Padre Jesús cautivo rescatado, pero también hay que recoger pues todo lo concerniente a la salida del jueves y de Viernes Santo, protagonizada en este caso por la hermandad de su Padre Jesús Nazareno y Virgen de la Estrella, hermandad que, bueno, pues protagoniza, como decíamos, estas dos salidas, la del jueves y la del viernes. Su hermano mayor es Olegario García y nos va a acompañar durante los próximos minutos aquí para informarnos en concreto de estas estaciones de penitencia. Olegario, muy buenas tardes. Sí, Olegario García, buenas tardes. ¿Sí? Ahora sí parece que te escuchábamos, ahora. Antes parece que no. Bueno, pues como decíamos, lo cierto es que no hemos tenido tan poco tiempo para hablar al detalle, ¿no?, de las salidas procesionales de jueves y Viernes Santo. Hemos hablado largo y tendido aquí en la sintonía de Radio Ubrique y a través del espacio Aires de Pasión de lo que fueron, bueno, pues el inicio de la Semana Santa ubriqueña principalmente, pero sí que se nos ha pasado por alto pues hablar del jueves y del Viernes Santo. Así que si te parece, tenemos que estar pendiente también de lo que se ha preparado para la salida de mañana. Por aquí empezamos, si te parece, Jueves Santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de la Estrella, preparado ya, imagino, en la ermita del Jesús. Enseguida Juan Carlos nos va a contar los detalles, que se va a marchar hasta allí para decirnos también el ambiente que se está viviendo. Pero, Olegario, cuéntanos, ¿qué es lo que se esperará para la jornada del Jueves Santo? El tiempo va a acompañar, eso es lo bueno. Y es algo que por fin, ¿no?, no vais a tener que estar pendientes del tiempo ni el jueves ni el viernes. No, este año no vamos a mirar al cielo, vamos a estar más pendientes de lo que tenemos en la ermita de la feria procesional, de atender a todo el mundo, todas las personas que se vayan acercando, y vamos a estar, creo que vamos a disfrutar más que otros años, porque la feria procesional es un día grande de la hermandad, y si está el tiempo amenazando lluvia, pues estamos un poquito como más en otras cosas y no estamos disfrutando este día del cumbre de trabajo de todo el año, y es mucho mejor con sol, como debe ser, para que todos los hermanos puedan también salir a la calle y poner una cofradía en la calle, que con garantía de que puedan hacer la estación de penitencia como se debe hacer en todos los sitios. Claro. La hermandad que recientemente celebraba elecciones con nueva junta de gobierno, con lo que ha sido esa renovación de cargo de la junta. Pero todo lo concerniente a la salida procesional obviamente estaba ya previsto y preparado, ¿verdad? Pues sí, esto es una cosa que teníamos prevista, porque no se podía dejar después a la improvisación con 4 días la salida. Pasara lo que pasara, estaba ya todo preparado, lo que había que contratar estaba contratado, y era una cosa que había que tenerla ya. Y así fue, estaba todo ya preparado, estaba con más de 2 meses de antelación, están haciendo gestiones por ahí para contratar bandas, para contratar ver flores, ver preparativos de las imágenes, y estaba todo nada más que para a punto, más que para que ya hoy en día se estén poniendo ya los últimos toques encima de los pasos, que están poniendo el estorno floral. Esta mañana, desde las 8 de la mañana, hay un gran grupo de personas allí haciendo el estorno floral y terminando también el montaje de los cirios y de todos los enseres que van a salir en estos próximos días. Bueno, pues vamos a ir paso por paso, ¿no?, si te parece. Vamos bien. Con lo prioritario que la gente quiere saber siempre es el horario y el recorrido. Lo hemos comentado en realidad ya con el responsable de tráfico, pero bueno, también podemos comentarlo contigo, Olegario. Recorrido de la salida procesional del Jueves Santo, el horario establecido y, bueno, pues la puntualidad, si se va a cumplir, no se va a cumplir, en fin, todo lo que habéis preparado. Pues sí, el recorrido del Jueves Santo será a las 9:30 de la noche, está en la cruz de guía en la puerta. Y el recorrido será como todos los años, saldrá a la calle Jesús Nazareno hasta calle Toledo, Trinidad, calle Botica, en la plaza, que será estación de penitencia a la iglesia mayor, allí en el monumento, y después cogeremos calle Agua abajo, calle San Sebastián, Juan Romero Carrasco, y ella llegará a su templo sobre la 1:30, 2 de la madrugada. Eso sería el jueves. Y el viernes, pues, saldríamos a las 7:30 de la tarde, se pondrá la cruz de guía en la puerta de San Antonio, y la Virgen, pues, de los Dolores saldrá 1 hora más tarde, más o menos. El recorrido del Santo Entierro será la calle Torre, Plaza de San Juan, calle Real, entrar a la Plaza del Ayuntamiento y a la Estación de Penitencia, a la Iglesia Parroquial. Seguirá la calle Agua abajo, calle San Sebastián, Romero Carrasco, donde se encontrará con la Virgen de los Dolores allí, la confluencia de Romero Carrasco, San Sebastián y la calle Palma, y de allí pues seguirán los dos pasos juntos hasta por la calle Magdalena, calle Toledo, llegarán a Trinidad y allí subirán calle Nevada, seguirán hasta por la calle Torre, hasta la puerta de San Antonio, donde se despedirá la Virgen de los Dolores, despedirá a Santo Entierro, allí la ermita de San Antonio, y seguirá solitario hasta por la calle Torre, de la plaza de San Juan, calle Real, hasta llegar otra vez a la iglesia parroquial, donde tendrá la recogida sobre las 11:30 de la noche, más o menos, cuando se recogerá la Virgen de los Dolores, y es donde terminará la procesión de este Viernes Santo. La salida procesional del Viernes Santo, que yo no sé si, al menos en los últimos años, siempre ha sido una de las que más expectación ha generado, por varios motivos, ¿no? Muchos motivos que no vamos a entrar aquí ahora a destacar, pero sin duda el hecho de que, el horario, por ejemplo, es uno de los temas, ¿no? Es un horario vespertino, que invita a que el público pues asista con más participación quizás, ¿no? Sí, es un horario muy bueno para todo el mundo, un horario en que incluso la afluencia de gente de fuera de Ubrique se nota. Sí. Se nota porque a primeras horas de la tarde ya se nota la entrada de vehículos a Ubrique, se nota un montón de entrada de vehículos ahí en Ubrique, y vas por la calle y vas viendo que hay gente que no son de aquí. La gente de fuera, sabemos, las personas de aquí sabemos que la gente que viene de fuera. Y se nota que ahí viene mucha gente a ver esta salida procesional del Viernes Santo. Se generaba bastante expectación desde la primera salida, se ha generado siempre mucha expectación el Viernes Santo. Sobre todo en el encuentro. Ahí en el cruce de la calle de La Palma, sí, que está San Sebastián y Romero Carrasco, ahí es un punto de este año, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y las concejalías de Obras y de Seguridad Ciudadana, se va a vallar aquella zona, se va a unas vallas para que puedan entrar, los pasos puedan entrar con comodidad. Y no se aglomere la gente en el centro de la calle, que es muy problemático porque aquello, el pasillo es mínimo, y tienen que pasar los nazarenos, tienen que pasar de uno a pagar cirio, y es complicado. Se va a hacer ese esfuerzo hecho por parte del ayuntamiento de aquello ponerlo en una forma ordenada para que se pueda hacer ese encuentro como de una forma digna y como está programado. Y ese sitio es un sitio siempre que hay mucha gente. Otro sitio también de bastante gente, aparte de la salida y la entrada, es en la despedida de la Virgen de los Dolores en San Antonio. Allí es un sitio estrecho, todo el mundo quiere subir, y se aglomera muchísima gente, que en la calle Calvario arriba se pierde la gente en la lejanía, porque todo el mundo quiere estar a ver la maniobra en aquella estrechez de aquella calle, la maniobra de devolver el paso de la Virgen de los Dolores hacia la ermita de San Antonio, que es muy complicado, y todo el mundo quiere estar en ese momento, que es bastante emotivo, porque también se acerca, cuando entra el Cristo yacente, se acerca otra vez a la puerta y la Virgen de los Dolores se despide allí, y es bastante emotivo para la hermandad. Y como ya digo, la salida también, la salida de la Virgen de los Dolores, el Santo Entierro, también se congrega muchísima gente en esa parte de jardín, y la parte de la torre, que es muy un sitio que viene muchísima gente a verlo, porque es un sitio de casco antiguo, un sitio muy estrecho, muy angosto, y la gente le gusta, gente que viene de fuera, le gusta ver ese sitio, esos sitios tan, tan peculiares de Ubrique, la parte antigua, la parte de la sierra, esas calles tan estrechas, tan tan umbrías en esa tarde Viernes Santo ya, bajo la peña de la cruz, y es un sitio bastante bonito y bastante para ver la Semana Santa y para ver un paso salir de San Antonio. Es una salida procesional un tanto especial, ¿no? Y tiene gran expectación. La verdad también, bueno, son distintos aspectos, como yo decía. Por ejemplo, el tema del horario es uno de ellos. El tema de que, por ejemplo, sean tres templos religiosos los que albergan la salida y entrada, ¿no? Sí. San Antonio, el Jesús, sí. Después la parroquia. El hecho de que sea una cuadrilla de costaleras la que cargue la Nuestra Señora de los Dolores. En fin, son muchos aspectos que pues invita a tener un especial interés, ¿no?, esa salida. Sí, llama la atención también esto de que sea una cuadrilla de costaleras, también llama mucho la atención, y gente viene preguntando también y se han enterado por otros medios de la cuadrilla de costaleras y vienen preguntando que de dónde sale el paso que va cargado por mujeres. Es una también una característica de esta hermandad, de este día de Viernes Santo, que hace que sea un día que haya muchísima gente en la calle y que esté interesado por la salida procesional del viernes, aunque el año pasado nos llevamos una grandísima sorpresa del Jueves Santo. El año pasado no esperábamos la avalancha multitudinaria de hermanos nazarenos que querían salir en la estación de penitencia y de gente que se agolpaba a las 9:30 de la noche en la puerta de Jesús y todas las calles aledañas. Salieron bastante nazarenos, salieron muchísimos nazarenos, que la fila era interminable, llegaban más arriba de cerca de la Cruz del Toledo la fila del hermano nazareno, y este año hemos previsto ya también que ocurriera esta circunstancia y ya vamos preparados, las puertas se abrirán con mucha más antelación, se han repartido las papeletas de sitio, que se han repartido unas 530 y tantas papeletas de sitio para los hermanos que quieren hacer la salida procesional, y se abrirá con tanta antelación, habrá un guardia jurado en la puerta, porque la capacidad del templo de Jesús Nazareno es muy reducida. Y se pueden concentrar allí a la hora de la salida pues casi 450, cerca de 500 personas. No se va a permitir el paso a gente que no vaya a participar en la salida procesional por la causa que es obvia, que no es porque es capricho de la hermandad ni que nos neguemos a que nadie pueda estar dentro ni que allí pueda acceder nadie, sino que es solamente por cuestión de foro y de seguridad, por lo que no se va a dejar que la gente permanezca en el templo hasta la salida procesional. Las puertas se cerrarán sobre las 4:30, 5 de la tarde y permanecerán cerradas ya hasta que la cruz de guía se ponga en la puerta. Todos los hermanos que vayan a entrar, pues a partir de las 8 pueden ir pasando dentro, que estarán los fiscales de tramo, que les indicarán el sitio donde tienen que ir, el sitio que les corresponde. Habrá en los arcos de la ermita estarán unos carros con los cirios puestos, y allí es donde habrá un fiscal que les irá indicando dónde tienen que salir y con su papeleta de sitio, para que todo esté perfectamente ordenado y que no haya muchos problemas con tanta aglomeración de gente como se espera por el número de papeletas de sitio que se han expedido. Claro. Por cierto, que ya estamos subiendo al Facebook de Radio Brique las imágenes que se pueden ver del jardín, del interior del Jesús, con las imágenes que allí se encuentran de esas salidas procesionales. Así que todos aquellos oyentes de Radio Brique que quieran verla, pues simplemente accediendo al Facebook de Radio Brique podrán contemplarlas. Vamos con los datos, ¿no? Si te parece, por ejemplo, hemos hablado del recorrido de ambas salidas procesionales. Vamos con número de penitente, acompañamiento musical, y con además también exorno floral de los pasos, las novedades, por ejemplo, si hay alguna que vamos a tener, que vamos a poder ver en las distintas imágenes. Por ejemplo, en cuanto a la salida procesional de mañana Jueves Santo, Nazareno y Nuestra Señora de la Estrella, ¿el número de penitentes que va a llevar? ¿Lo tenéis contabilizado? Pues, participarán, según las papeletas de sitio que están expedidos, cerca de 300 hermanos nazarenos van a participar, o bien llevando cirio, o niños llevando canastos, ni personas que van con vara y enseres. Participan unos 300 más o menos, de 280, 300 nazarenos, aparte de las dos cuadrillas de costaleros, es la participación que va a haber. El viernes, pues son un poco menos, baja la cifra, participarán unos 150. Más o menos son los nazarenos que saldrán, más las dos cuadrillas, que una son la cuadrilla de mujeres costaleras, creo que son 50 mujeres costaleras, y del Santísimo Cristo Yacente son unos 35 costaleros los que forman la cuadrilla. Estas son las cifras de gente que van a participar en ambas procesiones, que algunos repetirán los dos días, y otros solamente pues van en una u claro. otra, la que más devoción me despierte. Cuando te refieres a los hermanos nazarenos, el penitente en general, tanto los que acompañan a la sí. Virgen como al nazareno, ¿no? Sí, los eso. Nazarenos, los que van con la luz, como van de nazarenos de luz, de cirio, o llevando cualquiera de los enseres que tenemos en la hermandad, que salen a la calle este día, o llevando un canasto, como llevan los críos, llevan unos canastos, un caramelo, o llevando los incenciarios y demás enseres que tiene la hermandad. Vale. Bueno, pues eso en cuanto a lo que sería la procesión en cifras, ¿no? Podemos decir, en números, sí. número de penitentes, ajá. número de costaleros que han estado preparándose también de cara a esas salidas procesionales y a cargar tanto Paso de Nazareno como, perdón, el de la Virgen de la Estrella, Santo Entierro y Virgen de los Dolores también, ¿no? Sí, ha habido ensayos, han sido creo que unos 12 ensayos los que han tenido las dos cuadrillas. Las cuatro cuadrillas, aparte también los traslados, que hemos hecho unos cuantos traslados de los pasos para hacer los ensayos aquí en la parte de jardín, y después para los cultos se han tenido que trasladar otra vez los pasos al almacén de la calle Nueva, que habremos dado un poquito la lata, creo yo que la gente la habrá visto, por lo que pedimos disculpas a todas esas personas que la hayamos podido hacer alguna distorsión por el tráfico, porque hemos dado unos cuantos cambios, han sido de noche y algunas veces por la tarde también en la torre, pero no queda más remedio, había que trasladarlo de un sitio a otro, porque las iglesias tienen que estar desalojadas para los cultos, como se debe hacer, todo el año están desalojadas. Cuando llega el tiempo de los días grandes de la hermandad, pues con más vera todavía, que se encuentren dignamente y para que tengan más aforo para los hermanos. Claro. ¿Cuál es el esorno floral que van a llevar los cuatro pasos? Pues nuestro padre nazareno va a llevar está con lentisco y puesto siempre viva, color morado. Una flor que dura bastante, que muchísima gente después la lleva a casa y las conservan durante todo el año en su casa, esas flores que han paseado durante esta noche de Jueves Santo junto a Padre Jesús, y es una flor muy muy bonita, que dado otra vez lo hemos hecho, quedó bastante bien. La Virgen de la Estrella va a llevar margarita blanca, una flor diferente de otros años con ese esorno, está quedando preciosa con esa flor, la margarita blanca, que este año por los recortes que ha habido han tratado de buscar una flor que se ajustara más al poder económico que tenemos este año. Y se ha conseguido una flor que ha quedado bastante bien. La estamos viendo, Olegario, la estamos viendo porque nos han enviado ya a nuestro compañero las imágenes y la estamos viendo aquí. Y sí que llama muchísimo la atención ver lo que es el paso de orfebrería plateada, con los cirios blancos, los jarrones con las margaritas blancas y el manto de la Virgen, en fin, que llama muchísimo la atención el contraste y sí que queda bastante bien. Pues son unas margaritas. La Virgen de los Dolores lleva unos claveles en blanco también, y solamente el friso que se le ve, nada más, la parte de delante, porque es un friso. Y el Santísimo Cristo Yacente va a llevar unos centros de rosas color sangre, una rosa que son difíciles de conseguir, pero en este paso siempre procuramos de que la sobriedad y la elegancia combinarlas para que sea un paso que lleve esa austeridad y esa seriedad que corresponde al Viernes Santo, un paso que recordemos que es un entierro. Y siempre se trata de poner un exorno floral adecuado a lo que es un exorno floral, con esas rosas en color sangre, todo son unas rosas oscuras, bastante oscuras, que quedan preciosas, otros años se han puesto y la gente pues han felicitado muy mucho al prioste por el acierto de ese exorno en el Santísimo Cristo Yacente. Las imágenes ya montadas, se están preparando ahora mismo en el Jesús. ¿Se podrán visitar? ¿Cuándo? ¿Durante cuánto tiempo? Sí, esta tarde no creo que dé tiempo a que se abran las puertas para que sea visitado, porque aparte del exorno floral hay que adecuar la ermita, que quitar bancas, ponerlas en otro lugar, poner los altares de insignia, que se también hay que montarlo, limpiar un poco todo aquello y prepararlo para que quede para por la mañana temprano, sobre las 10 de la mañana, poder abrir al público la ermita para que quede expuesto a la veneración de todas las personas que quieran pasar por allí, hasta un ratito, hasta las 4:30, 5 de la tarde, que será la hora en que se cerrará. El viernes también se abrirá sobre las 10 de la mañana para que la Virgen de los Dolores estará expuesta allí en la ermita de Jesús, junto a Padre Jesús estará al lado, igual que la ermita San Antonio, también estará sobre las 10 de la mañana abierto al público para que todo el mundo pueda pasar allí a San Antonio y contemplar el paso de Cristo yacente, que estará también sobre hasta que sea la hora de los cultos en la parroquia, un poco antes, se cerrarán las dos ermitas para que la gente pueda asistir a los cultos y puedan no tener problemas con los horarios. Ese día es menos afluencia y está un poco la cosa más livianita de retención y de estricto en las puertas. Pero de todas formas tendrá también el mismo rigor con las papeletas de sitio. No es que no se va a permitir entrada a personas que no lleven papeletas de sitio. Es una cosa importante que quiero recordar, porque han venido gente después ya que quieren papeletas de sitio porque no se han acordado, no se han... Se ha dicho bastantes veces que se iba a hacer, pero se cerró la secretaría, se cerró, se desmontó y no se pueden expedir más papeletas de sitio porque ya está la lista de los que van a salir, de los hermanos penitentes que van a salir, están puestas, está todo ya ordenado y ya ahora mismo no se podría hacer porque entonces el trabajo efectuado durante una semana se vería al garete, tan solo que hubiera que hacer modificaciones, entonces sería un follón terrible. Lo hemos dejado hasta el última hora, que el lunes santo a las 11 de la noche todavía está abierta la secretaría para darle oportunidad a todo el mundo. Se ha dicho por todos los medios de comunicación, por las redes sociales, por todos los medios a nuestro alcance, incluso por carta que se envió a los hermanos antes de las elecciones, y yo creo que todo el mundo lo sabía, porque se han preguntado y todo el mundo lo sabía. Se han expedido todas las papeletas de sitio. Eso es un programa que genera la papeleta de sitio y monta la cofradía, y sería un lío y también creo un poco de falta de respeto a los hermanos que han estado haciendo cumpliendo el requisito de la formalización de la solicitud y desplazarse hasta allí, hasta la secretaría, o mandar a alguien, que tampoco hacía falta que fueran personalmente para sacar la papeleta de sitio. Creo que sería una falta de respeto de que se abriera la secretaría o se siguieran expidiendo papeletas de sitio incluso hasta el jueves santo. Yo creo que no es por nosotros ni por nadie, sino por los demás hermanos que han tenido la delicadeza, que han tenido ese trabajo de haber ido a solicitar su sitio para procesionar, y creo yo que más que nada por esto, por el respeto a los hermanos que han ido. Esto, ya no es ni siquiera por nosotros. Esto, te estás deteniendo tanto en hablar de este tema porque es lo principal a la hora de que el cortejo procesional tenga su orden, y que cuando se vaya a presenciar lo que es la procesión, pues no tenga aspecto de algo caótico, ¿no? Sino todo con un orden establecido y una forma que es la que debe de tener, ¿no? Ajá, esperamos que poder conseguirlo. Llevamos ya 3 años haciendo el intento, a ver si ya conseguimos dar con la solución de poder conseguir ese orden riguroso que queremos en la fila, y todo el mundo que tenga su sitio, porque todo el mundo va por orden de antigüedad. El más antiguo irá más cerca del paso que haya elegido, y el más reciente irá más cerca de la cruz de guía. Es un orden que es por riguroso fecha de alta en la hermandad. No es ya ni por ser mayor de edad ni menor. No importa que sea uno menor para que lleve 3 años más que otro que haya llegado que sea mayor. Eso va por riguroso alta en la hermandad. Y se ha generado ese programa para poder montar la cofradía de una forma ordenada y rigurosa, para que haya seriedad en la calle y no haya problemas de otras veces que ahí nos vemos que no quieren salir, otros que se quedan rezagados. Hay como un pequeño rifirrafe de que tú sales, yo no salgo, dentro de la ermita, que se ha pasado otras veces, que no quieren salir para estar más cerca de la imagen. Y para evitar todas estas cosas, pues se ha generado este programa que monta la cofradía con sus papeletas de sitio, que hay que sacarlas días antes, que ya digo, hemos esperado hasta el lunes santo. A las 11 de la noche se cerró la secretaría y todo el que ha ido se le ha pedido su papeleta de sitio. El que no ha tenido el recibo de haber pagado, no importaba, porque allí mismo le podían cobrar el recibo también, que no hacía falta que tuviera el recibo al día, porque allí se podía pagar. Y una vez pagado se despedía la papeleta, porque se le han dado todas las facilidades para los hermanos para que puedan salir con nosotros, que queremos que salgan con nosotros, y dando todas las facilidades del mundo. Por eso digo que el que venga ahora, pues es como, yo qué sé, el que venga ahora porque no haya tenido tiempo o no haya podido, o por dejarle, o porque diga yo el jueves santo ya iré, pues si se encuentra ahora con esta situación, pues lo siento, pero eso se decidió en junta de gobierno, una junta de gobierno con todos los las cosas de la ley encima, una junta de gobierno soberana que ha sido elegida por los hermanos. La junta de gobierno decidió en su día hacer esta forma de la procesión, y es lo que se va a hacer. Yo digo que esto, que consideramos que sería como una falta ya de respeto a los hermanos que se han molestado en ir estos días a la secretaría. Por eso hago este hincapié, porque puede que vaya gente el jueves santo y quiera entrar y tengamos a lo mejor alguna que otra discusión por este tema, pero que estaba ya avisado por todos los medios a nuestro alcance. ¿Cuál es el orden precisamente? ¿Cuál es ese cortejo procesional que se sigue en las dos salidas, en la del jueves y la del viernes santo? Y ese orden que se establece, que queréis vosotros también, bueno, pues contemplar y controlar. El orden será la cruz de guía con los faroles, seguirá el cenatus, que será la insignia que sigue, el banderín del cuarto aniversario. Irá también el banderín de la juventud cofrade con sus faroles a ambos lados, y irá el estandarte, y detrás la presidencia de la hermandad, y acompañados todos los hermanos que van con cirio, del orden de más moderno en la hermandad a más activo en la hermandad según el paso. Los que han pedido para el Nazareno y los que han pedido en la Virgen, pues exactamente igual. Irá primero el pecado de la Virgen con dos faroles, y de ahí hasta el último Nazareno que haya solicitado, irá de más reciente a más antiguo. Irán en ese cortejo. Y las mantillas, pues exactamente igual. Las mujeres de mantilla que van a salir, pues tienen también ese orden, un orden que se ha puesto. Y así será el costo por ese orden. Habrá también el diputado mayor de gobierno, que es el director de la cofradía en la calle, máximo responsable de que todo lleve el orden, y el máximo responsable de que de cualquier problema que haya es al que hay que ir y comunicarlo. Es el que soluciona los problemas en la calle. Solamente él tiene la última palabra en la calle, ni siquiera la Junta de Gobierno, ni el hermano mayor, ni nadie. Claro. Solamente el diputado mayor de gobierno, que estará auxiliado con cuatro fiscales de tramo, que son, cada uno llevará un tramo de Nazareno, estarán cargados de un tramo de Nazareno para ir ordenándolo, para que no haya problemas de que se aglomeren y luego se paren mucho. Hay cuatro fiscales de tramo que estarán perfectamente comunicados unos con otros, irán llevando el orden en paso de Virgen o paso de Cristo. Y el fiscal y el diputado mayor de gobierno, que es el que lleva es el director de la cofradía, que es responsable de todo lo que pase durante el recorrido profesional, es el que debe de solucionar y tomar la última decisión de todo lo que vaya a ocurrir en la calle. Claro. Bueno, pues un oyente pregunta, la verdad es que tenemos la pregunta de un oyente, pero yo no la entiendo muy bien. Dice que si este año hay encuentro entre la Virgen y el Nazareno. Sí. No sé si tú lo entiendes. Sí, es todos los años cuando finaliza la procesión, uh-huh. El nazareno espera que llegue la Virgen de la Estrella y se pone frente un uh-huh. paso a otro y están allí un poco mientras que suena una marcha. Este año se va a hacer un encuentro también. El Señor esperará a la Santísima Virgen de la Estrella a la llegada de Jesús y entrarán hasta y vendrán de espaldas hasta la misma ermita y allí se despedirá de la Señora de la Estrella. Se realizará el encuentro como es preceptivo de todos los años que se ha hecho. Igual que cuando se despide el Santo Entierro de la Virgen de los Dolores, también se despedirá. Y también cuando venga un paso de Jesús y venga el otro ya a la calle de San Sebastián arriba, también esperará uno a otro, se encontrarán de frente el Santísimo Cristo Yacente y la Señora de los Dolores. Claro. Vamos con más datos sobre estas salidas procesionales. Por ejemplo, ya hemos quedado en el cortejo procesional. La música, ¿quién la pone? Aquí vosotros, bueno, pues tenéis que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Porque no solo hay que ornamentar el sonido floral de los cuatro pasos, además también tenéis que contar con, bandas de música, las que entran a través del convenio, ¿no? Que existe con el ayuntamiento, pero también las que acompañan, en este caso, pues depende o al nazareno o a la Virgen, dependiendo de una salida u otra, pues tenéis que aportarla vosotros, ¿no? Sí, el convenio por lo pronto no está cerrado para otros años y ni se ha dicho nada en contra. Solamente tenemos dos bandas, por lo pronto en el convenio que tenemos con el ayuntamiento. El Jueves Santo tocará detrás de la Virgen de la banda municipal y con el paso de Cristo. Hemos contratado este año la agrupación musical Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda, que es una banda de garantía, una banda que, como digo, tiene más de 50 años de existencia y suena bastante bien. Lo hemos podido oír en directo y también a través de una página web que tienen. También todo el que tenga curiosidad solamente tiene que poner también en YouTube la banda Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. Y tendrán un montón de actuaciones que han hecho por ahí. Y es una banda buena, una agrupación musical muy buena. Esperemos que nos acompañe y nos satisfaga a todos los hermanos. Y para el Viernes Santo, con la Señora de Dolores, actuará la agrupación musical lubriqueña, don Antonio Chacón, como todos los años, como llevan ya desde que el primer año que salió. Y detrás del Santísimo Cristo Yacente vendrá la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Carmen de Sevilla, que también es una banda que hemos conseguido que venga mucho el esfuerzo y hemos tenido una banda de cornetas y tambores en condiciones y también de garantía. No es una banda de circunstancias, que sabemos que sobre estos años, cuando estos meses siempre hay, se forman bandas de personas que aficionadas a la música, forman unas bandas como de circunstancias para hacer actuaciones, pero esta banda de garantía, una banda también que lleva bastantes años saliendo en Sevilla y en bastantes pueblos alrededor, no tienen contratos para el Jueves Santo, tienen un contrato que firmado por 10 años, que no lo pueden dejar, que intentamos que vienen también el jueves, pero tienen un contrato por 10 años en Fuente de Andalucía, creo que es. Y el miércoles, hoy el que tenga curiosidad, en la Cruz de Guía, en la Hermandad de la Sed de Sevilla, en Nervión, sale esta banda delante de la Cruz de Guía. El que lo pueda ver por televisión, que ahora en Canal Sur están retransmitiendo todas las producciones en directo, en Canal Sur 2, se puede ver que con la Cruz de Guía va la banda de Nuestra Señora del Carmen de Sevilla, una banda de cornetas y tambores, que también, si quieren escuchar, también tienen en YouTube, tienen actuaciones y tocan bastante bien. Además, también es una cosa vistosa que los uniformes que traen estas bandas, también es una cosa vistosa que la gente, pues, también le llama la atención. Vienen unos vestidos como de alabardero real en la agrupación y la banda de cornetas y tambores viene con unos cascos, unos penachos blancos y son... Es una cosa que da vistosidad y es espectacular, aparte de la música que nos ponen, que ya digo que son bastante buenos. Que el año que viene a ver si puede ser que siga la agrupación musical que han estado acompañando, la agrupación musical Nuestro Padre San Nazareno, que han estado unos cuantos años tocando, que por circunstancias este año no pueden salir, y el que viene pueden seguir acompañándolo, porque el año pasado lo hicieron bastante bien y estábamos muy contentos con ellos este año. Estábamos muy ilusionados, tanto ellos como nosotros, que estaban haciendo una, estaban metiendo nuevas, estaban metiendo una, un instrumento, más instrumentos, pero desgraciadamente no ha podido ser este año por circunstancias. Esperemos que el año que viene podamos contar con ellos y si pueden entrar en el convenio de ayuntamiento, no para nosotros. Claro. Bueno, pues es el acompañamiento musical también de las dos salidas procesionales, en la jornada del Jueves Santo y la jornada también del Viernes Santo, ese orden, el exorno floral, número de penitente. Hablamos también de los costaleros, las cuatro cuadrillas, ¿no?, de costaleros, uh-huh, de ambas salidas procesionales. En fin, estos son todos los datos concernientes a lo que son las salidas procesionales del jueves y del Viernes Santo. ¿Nos apuntabas tú ya algo, Legario, al hablar sobre la salida procesional del Viernes Santo y comentarnos que era una de las que mayores expectación siempre acarreaban en la Semana Santa Briqueña? Comentaba ya algunos puntos importantes, momentos importantes para poder ver. Le preguntaba yo antes a Sebastián por qué momento se quedaría él de esa salida procesional, en este caso la suya, la del cautivo. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de la del Nazareno, la del Jueves Santo, ¿con qué momento te quedaría de todo ese recorrido, de todo ese trayecto? El Jueves Santo, si me tuviera que quedar con algo del año pasado, la salida espectacular. Una salida que se recordará bastante tiempo, que fue maravillosa, de gente increíble, y salió bordado, salió bordado aquella salida con los dones de Tras de ti mi cautivo, y esa salida fue maravillosa, en aquella plaza de jardín, saliendo de la calle de su arriba, aquello, la aglomeración que había, precioso. Un sitio muy bonito, ya la parte del barrio de Jesús, la parte del Toledo, la parte de la calle Jesús, hasta llegar a la Cruz del Toledo, aquella calle que es muy recogida, oscurita, recogida, nuestro Padre es un Nazareno, la luz de las velas, y suena bastante fuerte y bastante resonancia la banda, y es un sitio buenísimo para verlo, en la Trinidad. Son sitios muy bonitos para contemplar el paso de Nazareno y muy recomendables. Sobre todo como la salida del año pasado, me quedo con ella porque fue increíble. Yo no recuerdo una salida tan espectacular de Nazareno como la del año pasado. Y llegando el Viernes Santo, pues si vemos el paso en la torre, pues ya esto es un sitio maravilloso. Ya estuve allí, ya está todo medio en penumbra, solamente con las luces de neón de la torre. Y entrando en San Antonio y la Virgen cuando se vuelve, muy bonito. Es un sitio para verlo, que creo que a la gente le llega, porque es una vida bastante emotiva. No solo ya por el encuentro, sino también por el esfuerzo y por la situación que se vuelven los pasos aquí en aquella dificilísima que hay frente a San Antonio, con el paso largo, y es muy bonito. Bueno, pues son los momentos para Olegario. Cada briqueño, yo imagino que tendrá lo suyo, sí, pero sí, para el hermano mayor del Nazareno. Hay gente que le gusta mucho, porque la pregunta que han hecho antes, le gusta mucho el encuentro que se hace al final, le gusta bastante. Y hay mucha gente preguntando esto, porque no sé, dicen que había un rumor de que no se iba a hacer este año, tampoco sé de dónde ha salido. Ha habido discrepancias, ha habido opiniones, pero nadie me ha dicho que se fuera a hacer. Y le gusta bastante esto también, el encuentro de la Virgen de los Dolores en la calle San Sebastián, otro sitio que le gusta, sí, pero que yo para mí me quedo con todo ello. Bueno, cada uno tiene su momento, obviamente, ¿no? Cada uno prefiere un momento y un lugar, y a lo mejor, bueno, pues por lo que sea, por cuestiones siempre más personales, ¿no? Porque aquí en esta calle me suena más, es más cercana a mí o lo que sea, ¿no? Sí. Y siempre, bueno, pues es bonito en cualquier caso quedarse con esos momentos y poder verlos. Yo creo que un poco está todo dicho, ¿no? Todo lo que tenemos que decir de lo que son las salidas procesionales, tanto la del jueves como la del Viernes Santo. Y bueno, también nos hemos referido anteriormente, ¿no?, al estado de la hermandad, nuestro Padre Jesús Nazareno, recientemente, con esa renovación de los cargos, de la nueva Junta de Gobierno, salida de ese cabildo de elecciones que se celebró también hace poco. El futuro de la hermandad, pues es este, ¿no? El continuar trabajando y promocionando la Semana Santa Ubriqueña. No solo esto, también todo lo relacionado con esa obra de caridad que lleváis a cabo, con las múltiples iniciativas que organizáis al cabo del año, pues de las jornadas cofrades, en fin, hay muchas cosas, ¿no?, de las que hablar de la hermandad y del trabajo que hacéis. Sí, vamos a seguir en esta línea que llevamos de renovación de la hermandad, haciendo renovación, poniendo todo al día, modernizando la infraestructura, tanto en cuestión de enseres y de lugares que tenemos para guardar las cosas, también como la renovación también en las personas y en las formas de trabajar, y adaptándonos más a las cosas de hoy en día, y siguiendo trabajando como no en la formación de hermanos, que nos preocupa bastante la formación de hermanos, el compromiso de los hermanos con la hermandad, la obra social, la obra de caridad, la bolsa de caridad que estaremos siempre, estamos siempre encima de ella, con la colaboración de todas las instituciones con las que colaboramos, que son un tanto por ciento bastante elevado lo que del presupuesto nuestro es que va destinado a las obras sociales, tanto como de comedores, de Cáritas, de asociaciones de enfermos, como de apadrinamiento de niños en Mozambique, y en fin, una serie de colaboraciones que tenemos fijas todos los años, que tenemos que seguir, vamos a seguir con ella, porque creemos que es nuestra labor el continuar con estas colaboraciones, incluso también aquí con el Ayuntamiento de Ubrique, colaboramos con servicios sociales del Ayuntamiento y también por la divulgación con las conferencias y con los actos que hacemos todos los años, para que la gente por lo menos que nos vean que estamos vivos, que estamos funcionando y hacemos actos en Navidad, en ferias, en romería. En todas las fiestas que se mueven en Ubrique, pretendemos siempre estar presentes, que nos vean que estamos vivos, que estamos siempre tratando de estar al servicio más que nada de Ubrique y de los hermanos, para que cuenten con nosotros, para que cualquier problema que tengan, sepan que la hermandad está ahí, la hermandad del Nazareno, ese compromiso cristiano que tenemos nosotros con toda la gente, pues estamos ahí para apoyar cualquier cosa que pueda surgir. Pues con ese último deseo también nos vamos a quedar del futuro de la hermandad y del trabajo que está llevando a cabo en nuestra localidad. Y poco más, Olegario, yo recuerdo que hace ya muchísimos años, cuando hablábamos de Semana Santa, teníamos que además también hacer una invitación especial a todos los ubriqueños para que acudieran a las salidas procesionales. Sí. Eso ya no es necesario, ¿verdad? No. Se sigue invitando, por supuesto, a participar, pero ya ese llamamiento no es necesario. Se invita a todo el mundo a que vengan a que participen. Ya no es solamente a que vengan a verlo, invitamos a participar en nuestra estación de penitencia. Porque no creo que haya que decir a la gente que hay Semana Santa en Ubrique. Una Semana Santa que, como dije con lo del pregón, no tenemos que envidiarle a nadie. Y esto lo digo desde el convencimiento de que por aquí, alrededor de Ubrique y de Jerez para acá, no hay que envidiar a nadie. Y con el pregón ni de Jerez para acá, no creo ni que en Sevilla tengamos que envidiar la calidad de los pregoneros que van viniendo a Ubrique. No hay que envidiar a nadie. Y de Semana Santa, ya digo, los pasos que están saliendo en Semana Santa en Ubrique, hay que ir bastante lejos para ver pasos iguales. El señor de Ubrique, de nuestro padre Jesús Nazareno, tiene un paso increíble que hay que ir ya a sitio con más arraigo de Semana Santa para verlo igual. El que sacó la borriquita el otro día, lo mismo, un paso soberbio. El del cautivo, también, un paso austero, pero un paso con mucha elegancia y un paso que también hay que ir bastante lejos para verlo, igual que la estrella, igual que la urna del Santísimo Cristo Yacente, que es una maravilla de austeridad y de seriedad, y no tenemos que ir a nadie. La gente lo sabe, y vienen muchísima gente de fuera, vienen a Ubrique a ver la Semana Santa de Ubrique por la seriedad y por el auge que está cogiendo y la promoción que se le está dando. Y la gente de Ubrique son los primeros que van por ahí presumiendo de su Semana Santa. Hay muchísima gente que presumen de su Semana Santa por ahí, ya en Ubrique, y que no salen de Ubrique en estos días. Si salen por la mañana y a la hora de la procesión, vuelve todo el mundo Ubrique porque saben que aquí hay una Semana Santa muy, muy, muy bonita, bastante digna y con bastante seriedad y mucho mejor que la que puedan ver de las cumbres para afuera. Uh-huh. Pues, Olegario, aquí nos vamos a quedar con esa última.